Pastor, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, gracias por la llamada. No, al contrario, gracias a usted por atendernos. Queríamos, hemos escuchado ya lo que ha tenido, lo que han tenido para decir las agrupaciones sociales y culturales que forman parte de, o que utilizan habitualmente el IMACHE, también el municipio, que ya ha dado por sentado que se corre del predio. Queríamos saber, digamos, qué tiene para decir el Centro La Roca respecto de qué va a pasar con ese lugar, con ese predio, cuál es el proyecto. Bueno, nosotros queríamos comentarle, gracias, la verdad te agradezco, ¿no?, por habernos llamado para arrojar un poquito de luz sobre esta situación. Nosotros hace ya 15 días que alquilamos el lugar, que firmamos contrato con los dueños, que son privados, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros hace 5 años que estamos trabajando en el barrio, 5 años y medio que venimos trabajando en lo social, en lo deportivo, en lo cultural. Estamos alquilando un lugar, un pequeño lugar, es un salón que está a media cuadra del complejo. Ajá. Y bueno, lo que tenemos planeado, gracias a Dios se dio que pudimos alquilar este lugar, seguir haciendo lo que hacíamos, pero ahora con más posibilidades o con más espacio en lo deportivo, en lo cultural, en lo social. Vamos a seguir trabajando como veníamos trabajando hace 5 años. Ajá. Y ¿no había una forma, digamos, de articular esto también con el municipio y que Limache siguiera siendo Limache? ¿Y que el Centro de la Roca tuviera como una presencia también allí? La verdad, o sea, nosotros se dio la posibilidad de alquilamos, nosotros nos viene al pelo el galpón, donde el galpón, ¿no?, para hacer nuestro espacio, para hacer nuestras reuniones. Y todos los espacios que están afuera, las canchas de fútbol y todo, bueno, eso se puede seguir usando. Es más, nosotros este fin de semana estuvimos con todas las personas acá, con todos los amigos, cortando el pasto para que el barrio lo pueda usar mejor, que pueda usar mejor las canchitas y todo. O sea que es un lugar que se puede utilizar bien, como se estaba utilizando, y con los proyectos que venían trabajando. Claro. ¿Pudo tener contacto con alguno de los referentes de las organizaciones barriales y sociales que utilizaban Limache? Sí, con todos, con los que estaban, los que usaron el complejo, todos, con todos, y le abrimos las puertas. Es más, lo que pasa es que nosotros ya somos amigos, ¿no?, de acá del barrio. Ah. O sea, somos parte del barrio, nosotros nos conocemos todos. El barrio nos conoce, sabe la función social, deportiva, cultural que estábamos haciendo en el barrio, y somos amigos. O sea, los chicos que están haciendo la escuelita de fútbol son amigos nuestros. O sea, ellos siguen, o sea, todo lo que se estaba funcionando acá en el espacio verde, eso sigue funcionando todo. Ya hemos hablado con los referentes sociales, los referentes acá de la comunidad, te vuelvo a repetir, son amigos nuestros. Es más, nosotros colaboramos con ellos, ahí está la escuelita de fútbol, nosotros hacemos la merienda después de cada entrenamiento. Lo único que no se podía utilizar ahora, donde está el lugar cerrado, pero que prácticamente no se usaba, lo que más se hacía era afuera del lugar. Bien, ese lugar cerrado, ¿porque qué destino va a tener? Acá vamos a hacer las reuniones y a futuro vamos a hacer toda la actividad que hacemos nosotros. O sea, pero siempre apuntado al barrio. Nosotros tenemos proyectos para el barrio. O sea, nosotros no somos una iglesia que está cerrada para hacer el culto. Nosotros somos una iglesia social donde, te vuelvo a repetir, hace 5 años y medio que estamos en este lugar, donde hemos hecho muchísimas cosas para el barrio. Por eso te digo, nos conocemos todos porque hemos trabajado mucho con el barrio haciendo eventos deportivos, culturales, fiestas, o sea, en la reparación de casas. Te puedo contar un montón de cosas que hemos hecho en conjunto y que la vamos a seguir haciendo. Pastor, la idea también es sumar ahí algún espacio terapéutico para adictos o personas que han tenido esta problemática y están en recuperación. Mira, nosotros como iglesia tuvimos, te comento por arriba, empezaron a venir chicos a nuestra iglesia que tenían problemas de adicción, y nosotros quisimos hacer algo más que solamente que vengan al templo, y alquilamos un lugar donde los chicos vivían, porque la mayoría no tenía familia. Entonces nosotros le dábamos alojamiento, le dábamos comida, le enseñábamos, criábamos animales, le enseñábamos oficio. Lo que pasa es que eso creció. Entonces lo que estamos haciendo ahora, estamos tratando de hacer una fundación como para que puedan venir la mayor cantidad de chicos a recuperación. Te digo cómo trabajamos para que, porque uno a veces dice centro de rehabilitación y piensa lo peor. Nosotros lo que más trabajamos es con la familia. Mira, como es de público conocimiento, el chiquito de 12 años, que bueno, salieron todos los medios, viendo una mamá desesperada, desesperada, tristísima. Bueno, eso lo vemos siempre nosotros. Es muy difícil que haya, cuando hay un chico adicto, es muy difícil cómo sufre la familia. Lo que nosotros queremos en este lugar es dar un lugar donde se aprenda oficio, donde se aprenda deporte, donde los chicos tengan un lugar donde podamos llevar a la familia. Y sabemos que si un chico de eso sale de la calle, es un delincuente menos, es un problema más, un problema menos para la sociedad. Y un chico recuperado donde puede no solamente volver al estudio, hacer una familia, tener un empleo. Eso es lo que nosotros hacemos desde hace 2 años, que lo trasladaríamos acá por una cuestión de comodidad, y de un montón de cosas, de recursos, para que este barrio también se pueda sumar a que alguna familia la está pasando mal o algo, se pueda acercar a nosotros. Tenemos equipo de psicólogos, nosotros con mi esposa somos psicólogos sociales, operadores en adicciones. Entonces, poder dar un servicio al barrio en esta problemática que la sabemos todo, que está creciendo cada vez más. Coco recién dijo que las actividades que se venían desarrollando en Limache se van a seguir haciendo, pero se me ocurre preguntar por qué entonces desde las agrupaciones que organizan este tipo de acciones han salido a manifestar preocupación. Hoy a la tarde tienen otra reunión, ayer se reunieron con el municipio, salieron bastante decepcionados. El municipio tuvo que salir a ofrecer nuevos lugares, como las escuelas, como el club hípico. ¿No está hablado o confirmado esto de que el Limache, la barriada, la va a poder seguir usando? Está hablado, está confirmado. Yo no te puedo decir, trato de aislarme de esos comentarios y tampoco te puedo decir qué piensan los demás. Yo con los referentes barriales he hablado claro, he abierto las puertas, ellos lo saben. Entonces, después, no sé qué se está comentando, pero te puedo decir, pues yo soy la autoridad de este lugar, yo soy el pastor de este lugar. Hablé personalmente con los referentes y acá se puede seguir usando, porque esa es nuestra función como iglesia también. Nuestra función como iglesia es abrir las puertas a la comunidad, no solamente en lo deportivo, en lo social, en lo cultural, como estábamos hablando, sino en los valores. Uh-huh. En los valores cristianos, que es el respeto, que los chicos se críen bien, que no vean cosas que no tienen que ver. Todas esas cosas que lo hemos charlado con los referentes barriales, es más, ellos siguen funcionando porque estamos todos los días con ellos y siguen realizando sus actividades. Bien. Bueno, y con el municipio también, digamos, hubo un diálogo previo al alquiler. ¿El municipio estuvo de acuerdo? ¿O no? Como es una cosa entre privados, esto no pasó por el municipio. Esto es una cosa, claro, esto es una cosa entre privados. Uh-huh. Esto es una cosa entre privados. No les sabía decir otra cosa, pero esto es entre privados, donde nos ofrecieron y nosotros lo alquilamos. Bien, uh-huh. Bien. Bueno, lo importante en todo caso es que aquella gente que utilizaba el Limachi se sentía parte del lugar, lo va a poder seguir teniendo, ¿no? Asistiendo, sí. Y con puertas abiertas. Claro. Creo que es lo importante y lo que está reclamando justamente la gente de la zona. Vuelvo a repetirte, nosotros trabajamos todo el domingo, hizo un calor, pero trabajamos todo el domingo para dejar el lugar en condiciones para que el barrio lo pueda usar. Esa es nuestra intención. Acá es un lugar hermoso, la verdad, es un lugar hermoso, donde tiene que volver la familia, estamos preparándolo para eso, para que vengan los padres con los hijos a jugar, a divertirse. Por eso estamos cortando el pasto, arreglando todas las cosas que no estaban bien en este lugar, para que lo puedan disfrutar. Esa es nuestra función como iglesia. El lugar está totalmente abierto, o sea, nosotros no vamos a cerrar las puertas. Es decir, que ustedes ya tomaron posesión del lugar, ya lo tienen. Sí. Hace 15 días que ya firmamos contrato y ya estamos funcionando. Pastor, ha sido muy amable. Muchas gracias. No, gracias a usted por la llamada. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.